porción de sol y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí, y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. Doctor Folk. Las canciones llegan hasta donde merecen. Es cierto que si uno lo ve desde el punto de vista del padre, de la paternidad, bueno, uno quisiera que todas, esta es la verdad. Pero llegan a donde merecen, es así. Yo creo que acariciaron muchas más veces que de las que golpearon. No digo que alguna vez en la adolescencia no haya tenido algún encuentro en donde uno tenía que utilizar los puños, pero hace tanto tiempo que me parece que o lo soñé o lo escribí. Cuando golpeaste un escritorio, por ejemplo, una mesa, o quisiste golpear a alguien con lo de tu hermana, cuando me enteras lo de tu hermana, ¿no? Sí, lo de Cristina. Sí. Esa bronca de ese momento, ¿cuándo se satisface? ¿Hay algún momento donde se dice, Cristina, ya está, viste? Yo creo que últimamente ha pasado un poco de eso, aun cuando no te devuelve el amor, el afecto. El familiar desaparecido sufre algo tremendo, que es no pudo despedir, nosotros no pudimos despedir. Entonces, las imágenes de los seres queridos están presentes tal cual los viste la última vez. Wow. O sea, no pudiste despedir. ¿Mm? Pero cuando ves que la democracia está juzgando a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, a quienes han sido culpables de la peor tragedia, el peor dolor que sufrimos los argentinos, sentís que, no puedo decir que algo valió la pena, pero sí sentís que en alguna medida ha sido reconocido el crimen y que la justicia está haciendo lo que tiene que hacer. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo. sentiste que vos podías haber sido ella? Siempre, siempre, porque, digo, me podría haber tocado a mí desde las amenazas, desde el 75 en adelante, cuando volví de mi primer exilio en el 78. Me tuve que volver ahí inmediatamente porque las amenazas eran tan virulentas. La bomba que me amenazaron con poner en el Teatro de La Plata. Creo que hubo muchas posibilidades para que fuera yo. Siempre dije que quizá la muerte de Víctor Jara, esa muerte que avisó al mundo lo que estaba sucediendo en esta parte del Cono Sur, y sobre todo sobre la dictadura de Pinochet, también avisó a quienes estaban cometiendo esos crímenes que tocar a un músico, tocar a un artista reconocido popularmente era peligroso porque se iba a develar esta tragedia que ellos estaban llevando adelante. Y creo que muchos de nosotros no fuimos tocados quizá por eso. En el mundo a los animales, ¿cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Hubo lugares que para mí fueron míticos, porque incluso llegar a ellos para mucha gente también fue un dolor de cabeza, porque a veces llegaban los patrulleros y llevaban presos al público, yo me quedaba sin público. Yo creo que hay un espíritu en cada uno de nosotros que quizá intenta repetir historias familiares. Mi memoria familiar es una mesa gigantesca con 16 tíos, 20 y tantos primos, etcétera, etcétera. Mi abuela Sebastián Agüero tuvo 18 hijos. Yo vi a 16 vivos. Y yo tengo 5 hijos. 5 hijos. Y un nieto. Exactamente. Y esa mesa familiar que nos reunía a todos incluía también a la familia de mi padre, así que había que armar 4 o 5 mesas. ¿Y a vos te gusta eso? ¿Te criaste así? ¿Te gusta? Sí, me crié así. Y mis mesas son gigantescas, ya viste la mesa de casa, porque son mesas familiares. Sí. Pero aparte me gusta verlos, porque me gusta escucharlos, me gusta verlos cómo se quieren, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo guardan secretos, cómo me mienten entre todos. Es maravilloso. Los que tenemos ese afecto familiar seguimos conservando gran parte de nuestra juventud. A veces mis amigos me dicen, negro, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y yo le digo, la verdad es que si yo me miro al espejo y miro una fotografía de hace 40 años, no solo no estoy igual, sino que estoy decrépito. Pero por dentro, de verdad, siento que estoy maravillosamente bien. Se van dando cuenta de por qué no me ven muy seguido, ¿no? El mundo está repleto de picaportes quietos. Pon atención y mira cuántas puertas hay cerradas alrededor. Puertas que son gigantes para los habitantes. Puertas que son secretas, tan escuetas como el no del que dice no. Hay puertas que se cierran, hay puertas que se sueldan desde arriba y desde abajo, desde adentro y desde afuera. Son de hierro o de madera, como tú prefieres. qué liquidez esta locura de sentirse prisioneros en un mundo donde el miedo deja que crezcan las puertas como coles en la huerta, torpes y ciegas. Abre tu puerta ahora, si quieres se abre sola, grita sésamo y despierta y ayúdanos con la nuestra, que la vida está de fiesta cuando tú quieras. La puerta abierta. Abre tu puerta ahora, si quieres se abre sola, grita sésamo y despierta y ayúdanos con la nuestra, que la vida está de fiesta cuando tú quieras. La puerta abierta, de par en par, de par en par, de par en par. ¿Por qué Taki Ongoy no se da en los colegios? ¿Por qué llega el 12 de octubre, donde ya estamos sabiendo de que estamos, bueno, en todo caso buscando cómo se unen las culturas y que no había, y que acá había una cultura importante y que vos hiciste una obra maravillosa y consciente estamos el 12 de octubre, pero yo no veo que te llamen para hacer esta obra? No, vos sabés que eso me duele mucho, me siento castigado. Yo no trabajo ni el 11 ni el 12 de octubre. Ni porque el 11 fue el último día de libertad del continente, ni porque el 12 sufrió este continente lo que sufrió. Quizá porque desde Taki Ongoy, obviamente, me opuse a una historia oficial que hay algunos sectores todavía que pretenden mantener viva, como tantas cosas, pretenden mantener vivas y otras muertas en nuestro país. Y es lamentable que esto suceda, porque yo creo que seríamos un país distinto si nuestros hijos crecieran con un sentido de pertenencia más profundo, para que sepan que aquí hubo líderes antes de 1810 en los pueblos originarios que ofrendaron su vida para defender el territorio, como Chelemín, por ejemplo. Así como en Chile se venera a Lautaro, en Brasil a Tiradentes, a Cuauhtémoc en México. Quizá nosotros podríamos rescatar a alguno de estos líderes, porque fueron los que se opusieron a algo que después funcionó con San Martín, funcionó con O'Higgins, funcionó con Bolívar. Los colombianos lo saben, los mexicanos lo saben, los chilenos lo saben, los peruanos muchísimo más. Nosotros no, ¿por qué? No sé. Es tremendo. Bueno, Taki Ongoy en realidad no viene a ofender a nadie, sencillamente vino a agregar una parte más a la moneda, ¿no? A esa parte de la moneda que conocíamos. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. ¿Eh? Sí, un aplauso para él. Gracias, Heredia, una vez más, y como siempre, es un placer, fuera de cámara y en cámara, con la guitarra o con tus músicos queridos que te acompañan siempre, o a solas, siempre es un placer con vos. Muchas gracias. Gracias, Beto, de verdad. Señoras y señores, Víctor Heredia. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Ya sé, algunos pensaban que no hablaba, ¿no? Yo cuando entré pensé que no estaba. Pero confieso que aunque me cuesta hablar, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que es una alegría muy grande para mí que estar aquí cumpliendo este ciclo de recitales en La Trastienda.

la escolta la soledad, oscuro perro sin fe, ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia, ella novicia, vendiéndose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul. Y oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Cruzó la línea temprana de su niñez. Se puso ese vestidito color ayer. Dio su copa de olvido y salió otra vez. 14 sueños hundidos, ahogándose, llorándose, vendiéndose, ahogándose, vendiéndose. Hola, soy Víctor Heredia y obviamente apoyo la nueva Ley Nacional de la Música. Doctor Folk por radiokermés.com. Mi admiración, mi cariño por esta hermana que fue quizá la causante de que yo estuviera sobre un escenario, porque hace muchos años atrás, cuando nadie me conocía, a ella se le ocurrió la maravillosa idea de llevarme para que participara en sus conciertos. Y paraba en la mitad del concierto y decía, ahora quiero que escuchen un chico. Y los obligaba. Así que yo salía con mi guitarrita y cantaba. Le voy a regalar esta canción que ella paseó. Yo siempre digo a Mercedes que hay muchas canciones que se hubieran quedado en el olvido o hubieran tardado mucho más en ser amadas, conocidas, queridas por la gente. Y esta Mercedes la paseó para mi orgullo, porque yo escribí la letra y la música por todo el mundo. Y cuando alguien dice razón de vivir, enseguida piensan, obviamente, en Mercedes Sosa. Pero cuando leen la letra chiquita, empiezan a conocerme. Así que Mercedes sigue haciendo esa tarea, de darme a conocer por todo lado. Esto es una forma de agradecerle todo lo que hace por la cultura, por la educación. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía,

nos despedimos escuchando a Víctor Heredia. Dale. Ahora que el tiempo cruje como el de cielo, que no tengo más preguntas para el destino. Ahora que voy dejando de ser quien pienso para ser sencillamente quien soy sin miedo. Que el mundo entero está en llamas, que no necesito nada, que si me tomas la mano voy sin quejarme. A donde tu estrella indique, querida mía. Ahora que languidece nuestra memoria y que el olvido adormece todas mis glorias. Ahora que está tan lejos el desencanto y vuelas sobre esta espalda de amor que canto, porque me pone tan triste quererte tanto, porque me pone tan triste quererte tanto. Ahora que huele a lluvia y se acuesta el viento, que las gaviotas le prestan su pluma al cielo, que escampa cuando apareces y me desvelo, cuando debiera dormirme bendito a besos. Que el mundo entero está en llamas, que no necesito nada, que si me tomas la mano voy sin quejarme. A donde tu estrella indique, querida mía. ¿Por qué me pone tan triste quererte tanto? ¿Por qué me pone tan triste, tan triste quererte tanto? Imaginemos, la música es el antídoto ancestral contra los males, las guerras, la muerte y el rencor. Veamos en el hombre a su propio Dios, imperfecto, humano, sin deidad, con el rostro curtido, las manos rugosas y la conciencia despierta. Las revoluciones empiezan en uno mismo. Hay que estar dispuestos. música es rebelión. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera. ¿Por qué ha salido el sol? Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Música es rebelión. Sube conmigo, amor americano. Besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial del Urubamba. Hace volar el polen a su copa amarilla.